Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es un nuevo audio del podcast del Home Studio Libre. En esta charla vamos a hablar sobre interfaces de audio y su compatibilidad con las distribuciones GNU Linux. Y en esta charla estamos Fede, Richie, Jorge Lama, Yoyo Fernández, Fran y yo mismo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, José? Buenas. Richie, Jorge, Yoyo. Los saludo por orden de aparición en pantalla. ¿Cómo andan? Cuéntenos. Yo andará de obras, ¿no? Habrás tenido que tirar un muro para meter ahí todas las interfaces. No, estamos bien. Nos van a confinar a partir de mañana. Nos están encerrando y ahora mismo no podemos salir. No podemos salir del pueblo. Pero yo, ¿para qué quiero salir con lo que tengo aquí? Con lo que voy a enseñar ahora mismo. Y yo tengo todo aquí. Así que estamos bien. Aparte, vos no podés salir, pero Mason puede entrar. Yo tampoco, es que yo mi vida normal, como soy tan aburrido, pues mi vida normal no cambia mucho a como en confinamiento, prácticamente lo mismo, así que yo, a mí no me afecta. Ya no salimos los sábados hasta las 7 de la mañana. Eso es yo mi vida, hombre. Hasta las 7 no, yo estaba hasta las 2, hasta las 3, pero sí, hasta las 7 no. Está bien. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de interfaces de audio. La vez pasada ya tocamos el tema de los micrófonos. Y hoy vamos a tocar el tema de interfaces de audio. Yo otra vez ya preparó su arsenal, así como tenía antes los micrófonos, también tiene las interfaces. Está Jorge, que también tiene algunas por ahí. José, tenés 3-4, Richie 2 y yo una, nada más, que es la que estoy usando. Así que, nada, empezamos con... Ah, importante, Fede, no sé que se te olvida decirlo. Interfaces de audio que son compatibles con Linux, que es lo que nos interesa. Claro. Sí. Interfaces compatibles. Para que la gente tenga información de, por lo menos, estas que vamos a utilizar ahora, enseñar, por lo menos estas sí que funcionan. Nada más, sí. una cosa, perdón. Ya que vamos a hablar del tema de interfaces, pregunta inicial. ¿Necesitamos sí o sí tener una interfase para lo que hacemos o nos bastaría, digamos, lo que ya tengo en mi computadora, que tengo ahí un microfonito de estos lavalier que lo conecto y capta mi voz? ¿Tiene algún beneficio adicional el usar una interfaz, una mixer, o me puedo ahorrar ese dinero? Yo creo que todos tenemos una respuesta para esto, que es la misma, pero es una buena pregunta. Es una muy buena, un muy buen planteamiento. La respuesta breve sería, pues lo primero que vas a ganar es calidad de audio, eso para empezar. Porque las interfaces, las integradas, meten mucho ruido, no suelen tener mucho señal ruido fuerte, ni vamos, que calidad seguro. Eso para empezar. Sí. Y luego ya conectividad también. Conectividad con otros equipos, con micrófonos y todo eso. Uh-huh. A ver, saludos a Sandra, perdón, que se hace presente también aquí en el directo. Le mandamos un saludo, Sandra Ventas. Y también estaba Fran por ahí, ¿no? No sé si lo has dicho. Sí, andaba Fran, también un tal Jorge Lama. Hola, que ¿cómo estás? Es Sandra, Fran, que, bueno, es un habitual nuestro. Y ese Jorge Lama y Yoyo Fernández, creo que están por primera vez acá, ¿no? Yo digo bueno, lo que digo es que ¿por qué tener una interfaz de audio pudiendo tener 8, por ejemplo, ¿no? Nunca son suficientes, ¿no? Con 8 canales. Bueno, yo preguntar una cosa, las mesas de mezcla que son interfaces de audio que son USB cuentan también, y los micrófonos por USB como este que yo tengo en la TR-2100 de Audio-Técnica, que ya sabemos que un micrófono USB tiene una pequeña interfaz de audio en el cuerpo, ¿cuenta también como interfaz de audio? Okay. Yo creo que sí, cuentan. También, porque yo de hecho tengo una cosa que es muy parecida, ya os la enseñaré luego. ¿Has echado cuentas de cuántos micros puedes conectar con todas las interfaces y entradas que tienes? Los que no soy capaz de comprar en el Black Friday. No, muchos, pero yo lo digo ya seriamente, creo que ha llegado el momento de decir basta, ¿no? Pero es que yo, todo el mundo que conozco que le gusta este mundillo, es está igual, y es como que le gusta pescar, pues una caña mejor, un anzuelo mejor, es que le gusta, yo qué sé, cualquier otra cosa, puede hacer lo mismo. Pero pues, que... Richie pone cara de que no se lo cree. No, es que estoy pensando, bueno, es que es eso, pero por otro lado es que pienso, si a mí lo que me gustara sería el reggaetón, ¿cómo podría subir de nivel dentro del reggaetón? Entonces, bueno, es como que duda filosófica, ¿no? Pero yendo al tema que nos ocupa, de lo que preguntaba en el asunto, ¿no? De si nos puede valer el micro, la interfase, digamos, que tiene integrada a nuestro equipo. Y subiendo de nivel, me gusta esto que comentaba Yoyo, ¿no? De si también un micrófono USB funcionaría como interfaz, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Ya tiene una interfaz integrada que lo que hace es, pues, esto que estamos haciendo a partir de estos aparatos, ¿no? Sí, nada más mi duda es, hablamos de interfaces y de mixer, ¿qué diferencia hay en esto? Porque también esto a mí me confunde, o me confundió, mejor dicho, en mis inicios. A ver, Jorge. Y Richie, también tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de entradas, también hablamos que las interfaces nos valen para tener salidas adicionales, que también es importante. Eso estaba pensando, sí. Porque en realidad, también nos van a dar mejor calidad de salida y también nos van a permitir hacer, como decía José GDF, interconectar otras cositas para tener esas salidas. Y luego, inclusive, puedes hacer puentes y conectar interfaces a mixer y viceversa. Es decir, tú puedes hablar por una interfaz y pincharla en la mixer, o viceversa, y hablar por la mixer, por la mesa de mezcla buena, pincharla a la interfaz que sea USB, que se comunique a través del cable USB al PC. No, y además, fíjate, ahorita he estado pensando en un ejemplo concreto. Yo me escucho perfectamente porque tengo buen micro, tengo buenos auriculares. Y buena voz. Yo tiene buenos auriculares, pero tiene un micro que en este momento se está monitoreando desde ahí, sí, y sí, no tiene la potencia suficiente como para darle un volumen, digamos, al que ya está acostumbrado por el uso de una interfaz. Entonces, depende, ¿no?, también de lo que tengamos conectados, pues nos va a venir mejor tener uno u otro equipo donde vamos a ganar en calidad, en potencia, en una serie de elementos. Entonces, como que respondiendo, ¿no?, si merece la pena el hacernos con estos aparatos, pues yo diría que sí, que no todos lo necesitan, sí o sí, pero si te vas a meter en temas de audio, pues creo que es una muy buena inversión, ¿no? Que se puede ir contemplando. Y también os digo un momento que podéis sentiros privilegiados, porque Richie lo sabe, que este es el primer micro que me compré yo USB, y que al mismo tiempo es también XLR, y no usaba este micro desde hace 5 o 6 años, y lo he sacado hoy especialmente para tener las interfaces libres y no tenerlo pinchado aquí y poder enseñarlas. Así que lo que yo he hecho hoy por estar aquí, se merece un reconocimiento. Es el ATR, yo. Es el ATR 2100, sí. Pues que sepas que el ATR gana hoy en la sala. Yo también estoy con él. ¿O estás con el ATR 2100? Sí. ¿Con este o con el nuevo? Con el original. Ah, entonces ya estamos iguales. Ganamos hoy. Bueno, más que déjame decirte, yo, que esto que estás haciendo te lo pudiste haber evitado si solo nos hubieras compartido un enlace con la imagen de los ahora, tres compañeros, y no sacar me, todas las interfaces. Pero dice, bueno, lo dejo me, como nota al pie, ¿no? De algo ahora me lo dice. Ahora me, no. Esta tarde, cuando me dijiste sácalo todo, no me dijiste eso de un enlace ni foto. Ahora todos no, meter pues, las cajas, todo eso, meterlo nuevamente. Oh. Creo que es mucho más interesante que verla ahí en vivo, en directo. Eso también. Lo que quería decir es, tenemos la posición, o sea, estoy pensando en ejemplos de toda la gente que hace teletrabajo y toda la gente que a lo mejor tiene conversaciones con familiares que es lejos y cosas por el estilo. El 99% de la gente no tiene mezcladoras, no tiene consolas, no tiene interfaces de audio, no tiene micrófonos, no tiene nada. Usan lo que viene en la computadora. No tienen otra cosa. Funciona, sí, funciona. Funcionar, funciona. Si vos te vas a dedicar o querés tener un podcast amateur o querés tener un canal de YouTube amateur y solamente porque te gusta, ¿es lo ideal? No sé si es lo ideal. Funcionar, funciona, lo repito. Pero si es lo ideal, no es lo ideal. Creo yo que no es lo ideal. Tenés que gastarte $1,000 o 1,000 euros o 3,000 soles en equipo para eso, no, tampoco. No tenés por qué gastarte tanta plata. Tenés que gastarte 500, no, tampoco, no es necesario. Bueno, pero eso explícaselo a Yoyo, ¿eh? Porque es algo que le ha costado entender un poquito ese tema. A que me voy del directo. No hace falta, como va a tener una pudiendo tener ocho, como he dicho antes. Eso no, yo no lo veo claro. ¿Ocho son en total las que tienes? ¿Solo en ocho? No, hay más. Yo me acuerdo. Ocho que me acuerde. Ahí va. Bueno, ese es el tema. ¿Es necesario? No es necesario. Pero ¿viene bien? Sí, por supuesto que viene bien. Claro. Por supuesto que viene bien y sirve. No solamente para tener mejor calidad de audio, como dijo José al principio, no solamente para tener mejor salida y mejor... No mejor, sino hacer las cosas de una forma mucho más práctica, porque la verdad te simplifica mucho las cosas. Y eso hace que la calidad final sea mucho mejor. Te simplifica las cosas en el sentido de que tenés todo mucho más ordenado y al alcance de la mano. Y eso te simplifica las cosas, te simplifica el trabajo y el resultado final puede llegar a ser mejor. No necesariamente tenés que gastar, repito, tenés que gastarte un montón de plata en interfaces, cables, micrófonos. Hay cosas mucho más simples, económicas, que también depende de lo que uno quiera. ¿Sí? Ahí tenemos el caso de Juan Fable Apocalino, que lleva toda la vida podcastera con la misma Behringer UMC-202HD, con el mismo micrófono, el XM8500 de Behringer, aunque tenía el ATR-2100, no sé si lo tiene en la escuela o por ahí. Y mira a Podcast Linux, que está ahí en la cima más alta de Podcast Linuxero. Así ¿sí? que. ¿Sí? Tampoco necesitas una supercomputadora. Tampoco es necesario. Y Boro también tiene un equipo parecido, ¿no? Boro tiene un equipo similar también, ¿no? Ahora mismo. Una Behringer sí. También. Tanto micrófono como la mesa. Sí, Boro tiene una Sony 802 y un XM8500, sí. Y me da a mí que no lo va a cambiar en mucho tiempo. Yo también tengo un 8500. Yo, bueno, es el que yo estoy usando. Yo estoy usando el 8500 sí, y sí. Tengo una 502, una CNQ 502 USB, que ya se la voy a mostrar. Y creo que es suficiente. A ver, si vas a tener un micrófono diferente que necesitas un Phantom, no te sirve esta mezcladora. Pero si tenés este micrófono u otros similares, no necesitas más tampoco. ¿Eso pequeñito está usando tú, Fede? ¿Ese USB? No, eso lo he es compartido yo. O sea, para alguien que quiera empezar un podcast gastándose lo mínimo, yo le aconsejo esto. Una tarjetita USB externa de 13, 15 eurillos. Y con esto ya tienes una calidad mínima para empezar. Lo que no aconsejo es usar la propia del portátil o la del ordenador. No. Porque mete mogollón de ruido eléctrico. Para eso mejor. Para eso mejor un micro USB, pienso yo. Pero yo estamos hablando de 13 euros contra un micro USB un poco decente, son 60 euros. El siguiente paso sería eso, claro, un micro USB. Claro. Hay micros USB y tampoco, ahora han salido una marca muy graciosa, Oppo, Pumpo, no sé qué, Pifoni, Pump, no sé qué. Sí, los hay desde 20 euros, pero yo los que he probado no me gustan nada. Los Samsung son buenos micrófonos, a ver... Sí. No están mal, son buenos, están en la gama media, son económicos, no son caros y puedes encontrar montones de comparaciones de los Samsung de diferentes modelos con Shure o Rode de diferentes modelos y la diferencia no es tan grande. Y hoy en día, en calidad, es enorme. Hoy en día hay que decir que los micrófonos USB, porque este, por ejemplo, son interfaces de audio, pero muy comprimidas porque tienen que caber dentro del cuerpo de la TR. Pero hoy en día ya hay micrófonos USB más grandes con tarjetas internas, de interfaces de audio integradas más grandes y calidades como, por ejemplo, el Rode NT no sé qué, el Shure MV7, que acaba de salir ahora mismo y que es una pasada por lo que se ve. Y de Samsung también. Y vamos, que hay mucha gente que el Procaster, el Rode Procaster, el Procaster, no, el Podcaster. El Podcaster, el que tiene el collado, ¿no? Eso, el que tiene collado. Hay mucha gente que prefiere por simplicidad y no necesita interfaces ni mesas y se conforma con un micro USB y calidad total. El collado usa ese micrófono y usa... un software que se llama Mix, que es un programa para DJs, para mezclar, que no solamente mezcla música, lo puedes usar para mezclar cualquier tipo de sonido. y con eso él se arregla. Yo estuve haciendo la prueba una vez y es un programa, necesitas aprender a usarlo. A mí me pareció, es una impresión personal, me pareció que la curva de aprendizaje no es tan pronunciada, o sea que no es tan complicado aprender a usarlo. Por supuesto que no lo vas a aprender a usar en una hora tampoco, pero que es una vía muy, muy práctica, es un camino muy práctico. Solamente invertís en un micrófono USB y lo demás lo haces todo por software. Y no está nada mal. No está para nada mal. Le mando un saludo a Alex Pedreros, que también se aparece aquí desde Chile. Y preguntarles también una cosita, ¿no? Porque, bueno, ya que empezamos a hablar de este tipo de hardware, normalmente, al menos eso yo lo recuerdo desde Windows, cuando utilizabas instalabas un nuevo equipo, un nuevo hardware, requerías de drivers. Pregunta, ¿esto pasa lo mismo en Linux? Pues yo creo que cuando necesitamos, los hay. Cuando vayamos. Funcionan. Y sobre todo, perdón, el tema es, yo al menos en experiencia de las diferentes interfaces, de diferentes aparatos que he tenido en este sentido, no me he encontrado uno solo que diga compatible con Linux, con soporte para Linux. Que funcionen, eso es otro asunto. Pero yo no me he encontrado uno tal cual que diga, que me dé esa confianza de decir, me voy a comprar este aparato porque aquí dice que funciona perfectamente en mi sistema operativo. Entonces, esto es algo que creo yo a muchos nos echa para atrás. Yo creo que cuando vayamos enseñando la interfaz, vamos comentando si es compatible con Linux, si hemos tenido que hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es cierto, Ricardo, ninguno pone compatible con Linux. Y todos, yo todos los que he tenido, todos los que luego enseñaré, todos han sido compatibles con Linux. Todos funcionan bien, sí. Pero no se quieren, ellos no se quieren mojar, no se quieren mojar en el tema ese porque no dan soporte oficial y si luego no funcionan como funciona en Windows Mac OS, se le echaría la gente encima, ¿no? Porque si no dan soporte oficial, no van a decir, sí, Linux, y luego esto no. En fin, lo hacen por eso. Lo que sí que hay un peligro en algunos modelos en concreto, si actualizas el firmware hay veces que da problemas de que luego... Me pasó. Y tuve que volver al firmware anterior, al de fábrica, y me pasó. Pero luego con los nuevos kernel sí iba funcionando. Es decir, que el kernel va agregando soporte y soportes nuevos para cacharros nuevos que van saliendo. Eso te iba a decir. Yo no conozco una sola interfase, no conozco un solo micrófono USB que diga compatible con Linux. Creo que hay de... ¿cómo es que se llama? Bueno, ya me va a salir a las 3 de la mañana, les mando un mensaje en Telegram con el nombre, porque ahora me olvidé. Pero no conozco una sola interfase ni micrófono USB que diga compatible con Linux. Pero sí... el kernel de Linux está muy optimizado para este tipo de cosas. Y si el kernel original que viene con tu sistema operativo no funciona bien, funcionar estoy seguro que va a funcionar. Pero si no funciona bien, tenés otros kernels que podés instalar. Liquorix, yo sabes a qué me refiero, yo también lo he probado un tiempo, ahora no lo uso. Ya no necesito usar Liquorix, creo que los que vienen por defecto con los sistemas operativos que uso en general funcionan perfecto. Te lo soluciona, no hay problema. Si, por ejemplo, la consola que tengo yo, la mezcladora que tengo yo, tiene software para Linux, para Windows y para Mac, efectos de sonido, software de no sé qué cosa, no drivers, no hablo de drivers, pero que no los tiene para Linux. Pero sí, sin embargo, pero no se necesita, yo no los necesito. Puedes perder alguna funcionalidad que hay para Windows o Mac, eso pasa con algunos, sí. Es que por ejemplo, pienso en una, esta, ¿cómo se llama? La Rode Procaster, o ¿cómo se llama? La Rodecaster Pro. Bueno, esa cosa, que sí, maravillosa, sí, muy bonita, sí, lo que me digas, pero supongo que muchas de sus funciones son a través de software. Y ahí ya tendríamos una limitante, ¿no? Para, digamos, para varios de nosotros que nos mantenemos como usuarios de GNU Linux. Entonces, ahí es donde no solo perdemos algunas funciones, yo creo que ahí perderíamos todas, ¿no? No estoy seguro en este sentido, ¿no? Que tal vaya en Linux, pero pues son situaciones que tendríamos que ir contemplando, ¿no? Pero bueno, esto yo supongo que lo vamos a ir tocando ya conforme vayamos mostrando las interfaces que tenemos. Y pues, mira, aquí Jorge nos comparte algo. Sí, por empezar a enseñar cacharros. Yo esta actualmente no la tengo, se la presté a un amigo, pero la probé varias veces y no os recomiendo este tipo de mesas pequeñitas de alrededor de 40 euros, porque lo que te vas a gastar en la mesa y en un micro, prefiero comprarme un micro USB de buena calidad. Porque el problema de estas mesas pequeñitas es que el amplificador que trae es bastante malo, entonces hay que darle a tope y aún así no te llega. Yo tengo, te mandé el link, o te voy a compartir mi pantalla, Richie. Para. A ver, Jorge Pica, y que veamos la oferta de Black Friday. Que está ahí a tope. Estas de una entrada para un micro suelen andar alrededor de los 40 euros, más o menos, arriba y abajo. Pues mítica esa, Jorge. La 300 USB es mítica. Sí. Lo que pasa es que eso, cuando le das a tope, parece que tiene ahí un gato al lado. Y al final es eso. Entre lo que te gastas en la mesa y en el micro, yo prefiero comprarme directamente el Samsung Q2U o el ATR. Pero mucha gente la ha tenido y la sigue conservando. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre Sune, Emilcar y esa gente gorda del podcasting. Ha tenido también esa, la sigue teniendo. Yo alguna vez he pensado en comprármela por eso, porque por lo que simboliza, no por la calidad, porque lo que voy a enseñar yo ahora mismo supera con creces a eso, ¿no? Pero que por la morriña, decir, coño, que también he tenido yo la 302 USB. Pero bueno, pero no, nunca caído. A ver, ahí Federico, ¿qué nos querías compartir? Mira, esta es la que yo tengo, la Q502 USB. Con esta estoy en este momento, y el micrófono también Behringer del MX8500, los auriculares también son Behringer. Y me va bien, me va muy bien. Sí reconozco que si le subo la ganancia al máximo o le subo el volumen del micrófono al máximo, hace ruido. Pero nunca necesité, lo usé por probar, pero nunca lo necesité en realidad. No es algo que haya necesitado hacer. O sea, no tenía ninguna necesidad práctica. Porque estas interfaces creo yo que son antes de que le metieran los amplificadores Midas a Behringer. Estos modelos no llevan Midas. No llevan. No llevan. Y lo que les decía antes del software, acá les estoy mostrando, tenés... Para que voy a abrir un poquito la pestaña, le bajar un poquito la página. Tenés un montón de software y drivers y efectos para Mac y para Windows, pero no para Linux. Pero, claro, te perdés la posibilidad de usar todo esto, es verdad. Pero que en realidad no sé si es tan necesario. Honestamente, yo no lo veo... tan necesario. Para que quería mostrar acá el modelo, no lo veo tan necesario. Tenés montones de plugins que ya hemos hablado y seguramente seguiremos hablando, que pueden suplir este software, que sí tiene la ventaja de que es propio de Behringer, está optimizado para Behringer, funciona muy bien con Behringer, pero yo cuando me compré la mezcladora no me la compré pensando en lo que me estaba perdiendo, sino que cuando la compré, dije, bueno, voy a empezar, voy a invertir en algo que me sirva para empezar, y es esto. Y no está mal. Yo estoy bastante conforme. Repito, hay cosas mucho mejores. No hay duda. Pero creo que no está para nada mal. Para empezar está bastante bien. Y no es caro. Sí, la 302, antes de comprarme esto, leí muchísimos... comentarios y comparaciones, y la 302 yo no sé si me lo hubiese comprado, pero no me la compré, de hecho, porque no me pareció, no vi buenas cosas, no leí buenos reportes, no leí buenos comentarios y me sacaron las ganas. Y de esta no, de esta vi buenas, al contrario, me vi buenos comentarios, buenos reportes y está bueno. No lo encontré ningún problema hasta ahora. ¿Qué diferencia de precio había entre una y otra, sabes? En ese momento... Es que lo que estoy haciendo eran alrededor de 80 soles. Estoy haciendo la transformación en ese momento. No recuerdo cuánto estaba el dólar, mucho menos recuerdo cuánto estaba el euro. Pero a plata de hoy son como, no sé si lleva 20 dólares. A mí me resulta gracioso, permitidme un pequeño stop, ahora que ha dicho soles, que es la moneda, supongo yo, de ahí, de Perú, ¿no? Sí. Aquí en España hay una expresión cuando... a una persona, normalmente una chica, se dice que es muy bonita, muy apañada, muy graciosa, le dice, eres un sol. Entonces, si se lo decimos en Perú a una chica, le estamos diciendo que es dinero o algo parecido, ¿no? No, acá en Perú el sol tiene una representación que va mucho más allá del dinero, porque el sol era creo que era el ente sagrado por excelencia de la cosmovisión incaica. Entonces, tiene algo mucho más allá. De hecho, a lo mejor es algo mucho más, es un halago mucho más fuerte acá que en otro lugar. Ah, porque aquí a la niña pequeña le dicen, el padre a las dos niñas, ay, mis pequeños, dos soles. Y le dicen a la niña, que poco nos valoras, papá, dos soles, al precio como está hoy en día el euro, son unos céntimos. Bueno, ya fuera de este top. ¿Les funciona la página de Zoman? Porque yo he intentado entrar en ella varias veces y no... ¿El tío Tomás? No me funciona, efectivamente. Por alta rancone. Quería ver el precio de la 502, porque en Amazon la encontré, pero no me fío el precio que pone ahí. A mí, hostia, pues no. No carga, ¿no? Ahora cargo. A ver, para dejar acá en la página de Behringer, dice buy, a ver si aparece precio. Cargo ahora mismo. 302 USB. 302 es la que dije yo y... 44 euros pone aquí en toma. Sí, igual que en Amazon. Pero la 502 USB. Ah, 502 USB. Hay que advertir a la audiencia que tengan cuidado, porque sigue habiendo modelos analógicos, que se aseguren que es digital USB. Sí, porque el analógico vale más o menos casi la mitad, pero no tiene la función digital. Entonces, tengan cuidado. 53 euros. Entonces. Sí, es importante decir, Claro, porque aquí vamos a hablar mayormente de interfaces USB, que es para conectarla directamente al PC. Si no son USB, tienes que conectar la salida main a la entrada digital de los ordenadores, que no son de la misma calidad que si porque va la tarjeta de audio, no son de la misma calidad de por ejemplo, una interfaz USB. Sí, eso es importante, es una buena aclaración. Es una interfaz USB. Tiene que ser una interfaz USB. Está la línea Scenic de Behringer tiene las mismas interfaces analógicas y digitales. Acá estamos hablando de digitales, no de analógicas. De todas formas, las analógicas también se pueden aprovechar. Yo me tiré mucho tiempo grabando con una analógica. Sí, se la puede conectar. Sí, de hecho. Claro, se la puede conectar a una tarjeta que sea USB o a una entrada, a la entrada del PC, por detrás, digital. Sí, si tienes una grabadora. Yo había pensado esa opción, la pensé. Antes de comprarme esta digital, que me costó encontrarla un poquito más, acá en Cusco es un poco complicado este tipo de cosas a veces, pensé comprarme la analógica y una interfaz, un adaptador, pero y me terminaba saliendo más económico inclusive, pero no sé, a lo mejor generaba ruido, tanta conexión, dije no, vamos a ver algo más directo y que no haya tanto intermediario y se acabó. Las analógicas, lo que sí que es fácil de comprarlas de segunda mano, buen precio, y una mesa grande de 4, 6 o 8 entradas analógicas te va a valer poco dinero, y si te hacen falta tantas entradas merece la pena y comparte una grabadora digital y ya tienes el equipo montado. Y otra ventaja, por ejemplo, de las analógicas, que es la que tengo yo grande, la que tiene Richie también grande, que la enseñaremos, es que otra ventaja de estas mixer, que son interfaces de audio, es que con un botón la quitas, de por ejemplo, de interfaz la pones solamente en analógica. Y si la quieres interfaz, le das al botón nuevamente y la pones en modo USB. Es decir, la puedes usar lo mismo analógica sin estar conectada en un PC, simplemente para ensayar tú o para grabar lo que sea fuera del PC, o le das al botoncito, lo pones en modo USB y ya se cambia a modo analógico. Digital. Bueno, a ver, yo te toca enseñar. Y sí, eso te iba a decir, ¿cuál es la primera que tenés por ahí? La primera que voy a enseñar es el ATR 2100 de Audio-Technica, que está conectado por USB. Ahí está. Esto lleva una pequeña interfaz dentro del cuerpo, pero José GDF no lo saca ahora. Yo no he sido. Esto, Richie, que no sabe manejar esto. Bueno, este micrófono lleva una pequeña interfaz de audio en el cuerpo. Y bueno, pues ahora mismo estoy conectado vía USB y me estoy monitorizando porque también tiene salida de auriculares, ¿no? Así que tiene una salida mini jack. Y esta sería una opción barata. Bueno, barata, ya está descatalogado y el que lo suple, no es que sea barato, pero bueno. El ATR 2100 de Audio-Technica funciona en Linux perfectamente. Me costó 90, no sé si llegó a cerca de 100 euros. Estoy hablando del año 2000, antes de 2015. Y no existía porque el modelo ATR 2100 de Audio-Technica no se vendía fuera de Estados Unidos. Venía con cuentagotas a Inglaterra, Alemania, algunos a España. Y de vez en cuando aparecía uno por Amazon España. Y como era muy popular en aquellos tiempos, íbamos a parar corriendo. Y yo tuve la suerte de unos minutos de distracción que nadie se dio cuenta. Llegué yo a Amazon y lo pillé. Pero que en Linux funciona perfectamente, en MacOS y en Windows. Enchufar y listo, no hace falta instalar ningún tipo de driver. Y da una calidad, como estáis viendo, sobrada. Y bueno, y la ventaja de poder monitorizarte con la salida de celulares. Y la ventaja también de hacer conexión XLR. Puedes conectar un cable XLR a una interfaz de audio o una mixer. O sea que es una opción para poder ahorrarte la interfaz. Exactamente, un micrófono USB que tenga los micrófonos USB. Este Samsung Kudosu, pues tiene interfaces de audio incorporados. En verdad es eso, ¿no? Un micrófono pegado a una pequeña interfaz de audio. Y una duda, perdón, yo, si te conectas por USB o si te conectas por XLR, ¿notas diferencia en la calidad que obtienes o es más o menos la misma? Hay gente que dice el color de la voz, un pellizco. Yo no noto diferencia entre USB y XLR, yo prácticamente la misma. No. Yo creo que dependerá de dónde lo conectes. Dependerá de la interfaz también, porque cogerá el previo de la interfaz. Claro, exactamente. XLR. Claro, mientras si con su propia interfaz tiene solamente esa. Si la conectas a la Zenith 302, yo creo que la interfaz de audio de la ATR 2100 tiene más calidad que el de la Zenith de Behringer, la 302 esa, de 40 euros, 44 euros. Ahí hay razón, ¿cierto? Porque si le conectas una interfaz mala a una mesa mala, los previos de la mesa o de la interfaz influyen sobre el micrófono. Pones mi voz, pues para qué te digo, ¿no? ¿Eh? Y si además le pones mi voz, pues para qué te digo. No, hombre. Pues esta sería mi primera, y si queréis enseño la segunda para quitarme el medio que pesa muchísimo. Dale. Así que si me quiere ya poner batalla completa, a ver si yo tengo narices. Sí, pero... levantar. Bueno, tenía la opción de enseñarla en fotografía, pero aquí mi primera mixer, culpa de Paco Estrada. A ver si se ve. Aquí está. Esta es una Yamaha MG12XU. Tiene un chorro canales. Creo que son 12, evidentemente. ¿No? 12, porque 12XU exactamente. Analógica, pero también tiene... es interfaz de audio. Tiene cable USB. Hay otras que no tienen cable USB. Por aquí se verá. Bueno, no sé si es... Ahí se ve. Es interfaz USB y mesa analógica. Esto mayormente para orquestas de pueblo, para verbenas y todo eso, para músicos, pero me encapriché porque venía barata en Thomann con más de 100 euros de descuento cuando lanzan esas ofertas y me la compré. En Windows hay que instalarle los drivers, en MacOS no, enchufar y listo, y en Linux enchufar y listo. Funciona perfectamente en Linux, tanto en modo interfaz de audio, en modo analógico, pues funciona en cualquier sistema operativo. y nada más. No, no tiene ningún tipo de problema, tiene muchos efectos y ya está. Pero el Linux, en cualquier distro, cualquier kernel, enchufar y listo. No hay ningún tipo de problema. A ver, esta es ¿el modelo cuál es de Yamaha? Modelo Yamaha MG12XU. MG12XU. Igual vamos a dejar la descripción o en una página, un enlace Tienen ya su añito, ¿eh? Esta serie MG tienen ya sus añitos también. No la han renovado todavía. En el sitio web de Yamaha siguen estando estos modelos, pero que tienen sus añitos, pero tienen buenos previos, efectos incorporados. El apellido XU significa que tiene efectos. Efectos incorporados, bueno, canales para enchufar los que quieras. Luego son estéreos. Si tú vas a grabar, solo te salen dos canales. Es decir, son estéreos. No es multipista, es decir, no son 12. Son dos simplemente en estéreo. Pero haz una mixer y le puedes conectar todo lo que quieras a la mixer y de ahí vas mezclando. Si le conectas guitarra, si le conectas reproductora, si le conectas otro equipo, etcétera, etcétera, etcétera, y haces la mezcla final. Pero en Linux simplemente enchufar el disco lo reconoce hasta Elementary. Entonces, buena cosa esa. Lo reconocen todas las distros. A ver, Jorge, comparte una imagen. Ahí está el mismo micro que yo, la TR 2100. Uh-huh. Y tú lo tienes marcado con celo verde, amarillo, rojo para luego organizarte, ¿no? Claro, porque cuando grabas a 4 o 5 personas a la vez te vuelves loco. Dices tú el verde, tú el rojo, el amarillo como el parchís y vas repartiendo los colores. Efectivamente. Está bien. Y tengo aquí una vieja gloria. Tengo aquí una vieja gloria que la comparto un segundillo. Esta. Hostia. Vieja Gloria, una funciona de maravilla, da una calidad muy chula. Para los que están escuchando nada más, está mostrando un Sound Blaster 20 Creative Commons 24. Creative Commons, no, hombre. No. Pues. una Creative Sound Blaster 24 bits. Pero externa, yo la había visto interna por PCI, pero externa nunca la había visto. Eso es lo que estoy pensando, sí. Porque yo la primera vez... Las más vendidas eran las internas, claro, pero esta panchufada portátil, de maravilla. Yo tenía mi primer trabajo cuando terminé la secundaria, creo que ni siquiera había terminado la secundaria todavía, que fue un reemplazo que le hice a mi primo en una compañía de ferrocarriles de carga. Era cadete, el chico que iba y hacía trámites, iba a tal lugar, al banco, a pagar, a cobrar, a buscar papeles y todas esas cosas. Con el primer sueldo me compré una Creative 16 bits, pero era interna. Yo nunca había visto una externa en fotos, no es la primera vez que la veo, pero nunca la tuve, no, nunca vi una en persona, digo. Esta sí que hay una función que no me funciona en Linux, pero bueno, lo que es el funcionamiento normal va bien, va muy bien, pero alguna pijadita que tiene aquí para algún efecto no me funciona. Esa es anterior, pues tira la mía. Mira, la mía es esta, a ver si se puede ver por ahí. No sé si será la misma, más moderna. ¿Dónde está José? ¡Bú ese director! Ay, no encendí la luz hoy, un momento. Esto es reliquias aquí, reliquias. No había encendido la luz. Ahora es mejor, ¿no? Sí, estamos haciendo. Y ahora se ve el reflejo y se ve una cosa. Una Creative Sound Blaster Leaf, también sí. Una USB también. Aquí tiene las conexiones, la USB, sí. Aquí. No, aquí, al revés. Y es también Creative Commons. Y aquí salida de audio. Y esta creo que es la salida... Una salida especial de yo lo he utilizado esta salida para conectar un subwoofer. Sí. Va con un cable RCA de esos amarillos. Sí, y la mía amarilla. También tiene un conector así que nunca he utilizado, que pone DIN. Sí, la mía mayor tiene una salida óptica y va muy bien. Sí, también la mía tiene la tiene delante, la óptica, la salida. Y luego ya, pues eso, la conexión de micro y la de micro y la de auriculares. ¿Qué pasa? Que con esto no hacía yo mucha gran cosa. Si quería conectar un micrófono, tenía que usar externamente otra cosa. Que voy a enseñarla. Ya, lo tengo aquí. Hostia. Lógica. Funciona perfectamente aún, ¿eh? Esta sí. Es una Behringer Eurorack MX602. Es una reliquia ya esto. Es una mesa analógica. De ese canal. aún más pequeñita, me parece. Pero me parece también de, aquí. ¿De cuántos canales, José? Esta de 6. Seis canales, pero tiene el XLR. A ver, mostrame el logo. Tiene dos entradas. Tiene dos entradas de micro y tiene también para entrar por analógico de varias maneras. Sí. Y tiene su ecualizador y su ganancia y todo eso. Eurotrack, eso ya, Eurorack, eso ya no existe como marca comercial, Eurorack, ¿no? Eso ya es. De hecho, hay una página ahí que dice que no está disponible. Sí, esas ya no. Y con esto que hacía, lo conectaba de la salida, por ejemplo, de esta salida de aquí, la conectaba a la entrada. ¿Cuál es la salida de aquí? Que no se ve. La salida de tape RCA. Out, por ejemplo, o la principal. No me acuerdo cuál era. ¿Puedes poner Y la entrada por Lightning de aquí. ¿Podéis poner la página esa que habéis puesto antes de la que tiene José, que dice que no está disponible, que nada que la ha compartido? Que hay una curiosidad. Podéis ponerla ahí en primer plano. Ahí, si os fijáis abajo, pone última unidad comprada por José GDF. Y no la vendo. Y ya está, haciendo broma, hombre. Y no la vendas. Yo hice mis primeras grabaciones con mi Shure, enchufándolo esto, a través de la Creative. A mí me encanta, por eso yo nunca vendo nada. Por eso yo nunca vendo nada, porque dentro de 20 años podré decir como José GDF. Ay, mira, funciona perfectamente. ¿Eh? Yo estuve en la última banda que estuve, la utilizamos en el grupo, en el local de ensayo para enchufar los micrófonos y eso. Sí, son duras. Sí. Por eso no vendo nada, porque yo quiero ser como José GDF dentro de 20 años. Yo tuve esta interfaz. No, calvo, ya estás. Así que ya te adelantado. ¿Quién queda por enseñar aquí? Richie no ha enseñado nada. Richie no ha enseñado nada. Que lo enseñe. Antes de que muestres algo, levanten la mano. ¿Cuántos tienen la AG03? La 03 no. Paco Estrada también la tiene. Yo Yamaha nada. Richie y Jojo tienen la 03. La 06, ¿quién la tiene? La Yamaha, no. La 06. Solamente José. ¿Vos, Jorge, dijiste yo no? Yo Yamaha. En la radio hay alguna más. Creo que Natanael la tiene también. Bueno, miento, tengo un teclado Yamaha. No, sí, pero oye, si nos ponemos a hablar de productos de Yamaha, os gano, por goleada a todos. Tiene muy buena calidad las mesas Yamaha con los previos de pre, tiene muy buena calidad, cierto. Más la serie MG, la serie alta, como la que yo enseñé antes, la MG12XU, o la que tiene Richie, la grande también que tiene Richie, que luego la enseñará, o la serie AG, que es la doméstica, evidentemente tiene un poquito menos de calidad los previos, pero son muy apañadas para todo. Pero me sobra. ¿Por qué no hacemos una comparación entre la Yamaha G03 y G06, que están las dos presentes? Pero tengo que, a ver, José, que deje de compartir para poder compartir yo lo mío. No invite más. No invite más. Eso ahí por ahí. Hostia. Johnny. Sí, se llama Johnny. Mira. Ya, entonces. ¿Ya? No sé si sigue viendo. ¿Qué rayos ha pasado? No. Se ha cortado. Mira, hablando de MX8500, está Juan Febles presente, mira. Nuestro compañero de Podcast Linux. Uh-huh. Ahí está Johnny nuevamente. Esto de maniobrar es... Uy, se escucha doble. Quita el micro. Ahí ya le quité, a ver, teóricamente. Ay. Para los que están escuchando y no están viendo, Richie está con el teléfono tratando de mostrar, como si fuese un usuario, un participante más, está mostrando o tratando de mostrar las dos mezcladoras que tiene, la AG03 y la ¿cómo era la otra? La MG10XU. La 10XU, está bien, la MG10XU. Ahí está la... Ahí está un poco de cada una. La G03, que a mí me gusta por lo pequeña que es. En realidad es lo que más me gusta. Sí, porque la otra vez te ocupa toda la mesa, prácticamente. Sí. Y bueno, me gusta, digamos, finalmente el tema, ¿no? Número uno, que se ve molona, pequeñita, con diferente tipo de... Bueno, están los estos, las rueditas que giras y el slider este, que no sé cómo se llama. Lo que vamos a hacer, Fader, que la agencia de eso ya no tiene. El Fader, sí. Vamos, el deslizador vertical. Podemos comentar que hay modelos parecidos, que la única diferencia es que tengan fader o no tengan fader. Los que tienen fader son un poco más voluminosas las mesas y también cuestan más. El fader da mayor calidad en la regulación que no la rueda, y eso se vale unos eurillos más. Mira, José, ya te está tirando porque tú no tienes fader y nosotros dos tenemos fader, mira. Ya te está tirando Jorge. Las que tengo yo tampoco tengo fader. Yo soy tu fader. Si no lo decías, te lo digo yo. No, y bien, además, algo que me gusta de esta AG es el tema del loopback, el modo loopback que tiene. Que un botón que pues podrá parecer una chorrada, ¿no? Pero cuando tenemos, digamos, esto es obviamente no es una interfaz, también es un mixer. O sea, me refiero, puedes meter diferentes señales, entradas, salidas de audio y volcarlas, ¿no? Sobre un sitio. Y bueno, cuando estamos yo hablando desde el micrófono, pues ahí entrará perfectamente. Pero si yo quiero grabar también, digamos, lo que es el sonido que se está reproduciendo desde mi ordenador, es un poco complicado hacerlos. Digamos, mucho de lo que resolvemos nosotros en tema de audio en Linux, pues lo hacemos vía jack. Pero si no tienes esa opción, si no te has aventurado por ahí, el modo loopback nos viene muy bien porque mueves ahí un botoncito, se habilita esa opción. Y todo lo que esté sonando se manda a la mixer, lo concentra y lo puedes grabar perfectamente, ¿no? Entonces es algo que nos viene bastante, bastante bien, que es una opción que directamente no tienen, digamos, la mayoría de las interfaces. Y bueno, pues es algo que nos viene a resolver bastante algunos de los temas de audio. Con un botón que también. Con un botón que se cambie el UBA, solamente Yamaha, que yo conozca. Las demás que tengo tienen, pero por software no lo hacen. Y hablando de fader, no quería yo irme sin decir que yo tengo 11 fader. Vosotros tenéis uno, pero yo tengo 11. 11 fader, ahí están ahí abajo. Pues cuando vengan Reyes tendrás un montón de regalos, ¿no? Con los cumpleaños y todo eso. La MG12XU de Yamaha tiene 11 fader. Tiene 9. Lo que decía Richie es lo que yo les estaba diciendo, es un ejemplo de lo que yo les decía antes. En una mezcladora, en una interfaz de audio, hay un montón de opciones que las podés simplificar, como el botón de loopback, pero que hay muchos software que vienen para Windows y para Mac, unas mezcladoras que también te dan esas opciones de una forma digital, o sea, lo podés hacer en software, pero que tampoco es necesario. A ver, te facilita un montón de cosas, eso está clarísimo, pero que al momento de uno empezar, no sé si invertir de más o invertir desde el principio en cosas por el estilo, porque eso lo podés solucionar desde un software. Pero bueno, siempre, Fede, por ejemplo, ahora Richie, que enseñe, esta Yamaha suya, la MG grande, la pequeña lo lleva, pero más pequeñito, un compresor incorporado por hardware, y lleva también ecualizador a tres bandas incorporado, y eso te da el paneo y todo lo demás, ¿no? Sí, eso te da una pequeña ventaja que hacerlo, como dice Paco Estrada, que ha entendido en esto, que se ha tirado 50 años en radio con mesas de estas grandes. Tener el ecualizador de manera mecánica por hardware y tener el compresor ahí también, el filtro de paso alto y todo esto de manera mecánica, como tiene la Yamaha, es una ventaja respecto a hacerlo por software, que siempre va a ser mejor por hardware, dicen los expertos. ¿Eh? Y bueno, eso, perdón, es lo que comentaría, por ejemplo, de la AG, de la pequeñita, que bueno, hay software que te permite, digamos, tocar ciertos parámetros, digamos, como una ecualización, como por ejemplo, tiene una opción de meter ahí un poco de reverberación, de regularla vía software, pero que funciona únicamente en Windows y en Mac. En Linux no hay esa opción. Ahí lo que uno tiene que hacer es instalarse un Windows, tenerlo virtual si quieres, desde ahí tocar y pues hacer las modificaciones que se van a almacenar en la misma interfase. Y bueno, ya después lo podrás utilizar en tu sistema Linux. Yo no hago eso, yo no utilizo para nada Windows en este sentido. En dado caso, yo lo que hago es ya directo en Linux, a través de Carla, por ejemplo, que es lo que lo utilizo, ahí meto un par de efectos. Por ejemplo, meto, que te gusta, un ecualizador, que es algo que normalmente lo podría hacer desde el software propio de la Yamaha, ¿no? Entonces, algo se gana, algo se pierde, pero digamos, bueno, en lo simple, es que, digamos, es lo que hago. Yo sí que lo acabo haciendo. Lo haces una sola vez y se queda grabado. Y por lo menos lo tienes ya. Claro, eso es lo que decía. El ajuste de compresor lo tengo ya para todo. No es necesario tenerlo. De software. Bueno, ahí está. Eso es lo que quería decir. No es necesario tener. Invertir desde el principio en una mezcladora o en una interfaz de audio ni cableado en el micrófono. Para los que están empezando, digo, ¿sí? Invertir en cosas, en mezcladoras tan grandes o micrófonos tan caros. Que después está bien si te vas a dedicar o querés mejorar tu calidad. Sí, hacelo, está bien, está perfecto. Pero que no es obligatorio. Porque tenés otras alternativas. Tenés otras Hay que decirlo todo, Fede. Hay que decirlo todo porque cuando monitorizas por software hay una cosa llamada la atención que al principio pone muy nervioso a la gente. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, sí, es verdad. Yo monitorizo por hardware. Sí, tengo la salida de... Es instantáneo, prácticamente. Por software... Tengo la salida de la mejor. Ajustado. Pero hay otra... Para lo que está empezando, hay otra opción, aparte de lo que tú dices, Fede. Pueden contratar a Jorge Lama, que es productor de podcast, que le haga el podcast, lo produce, lo hace todo, se lo entrega, le pagan y ya está. No tiene ningún tipo de problema, que Jorge ya lo hace todo y lo hace perfectamente. Claro. Si vive cerca, claro, sí. Le mandaste el audio grabado en el teléfono, él se ocupa de mejorarlo, no pasa nada. Está de maravilla. Con él. Y después están los gritos y las puteadas. Bueno, aquí, es que Jorge también quería compartir algo, ahorita lo paso en pantalla, nada más para terminar con esta interfaz y que ya me deje de temblar la mano, si no voy a estar aquí moviendo todo el día. A ver, dejen ver si me puedo poner así, ¿dónde están? Fuera. Pues un poco esto que comentaba, ¿no? Yo, ¿no? La parte ahí vemos esos botoncitos, las rueditas o como se llaman estas cosas verdes, que bueno, finalmente no te permiten hacer una ecualización. Entonces, directo desde la mesa haces los ajustes necesarios. Esos botones amarillos que se ven en la parte superior, pues la parte del compresor, que bueno, esto también se puede hacer vía software. Pero mira, si lo tienes desde el propio hardware, pues creo que viene muy bien. Y además, pues siempre mola, ¿no? Tener ahí un montón de botoncitos que estar tocando. Y pues en este caso, ¿no? Hablando de la Yamaha MG10XU, pues este digamos que es el modelo más pequeño que hay con conexión USB. Hay una más pequeña, pero es directamente es analógica y esto, bueno, puede o no representar algún problema. Yo opté por esta, por precisamente la conexión USB. Y además, bueno, aquí van a ver que yo no tengo fader, pero, sino también las rueditas estas normales. Que bueno, esto yo lo escogí así más que nada porque con el fader se vuelve la mesa un poquito más grande, ocupa más espacio. Y bueno, dado que no es algo que me sobre aquí, menos en el lugar en el que estoy, pues opté por esta opción, que además no es algo que esté moviendo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, son ahí diferentes opciones que se tienen. Y bueno, pues sumado, ¿no?, al tema de que tienes ahí la posibilidad de meter un montón de efectos, de tener entradas, salidas, un montón de opciones, ¿no?, con las cuales puedes trabajar. Y esto que comentaba yo, ¿no?, la posibilidad de tener la conexión de manera analógica o USB con solo presionar un botón. Esto es algo que me viene muy bien porque cuando no quiero o no necesito, digamos, el grabar desde el PC, pues directamente conecto lo que es mi grabador, la Tascam, la conecto ahí en una salida y grabo directamente en la Tascam. Entonces, antes que te vaya, me viene bien. Antes que le dejes de enfocar una cosa importante que no hemos comentado de estas mesas que tienen, es el búmetro. Porque te puedes fijar en hardware al nivel que está saliendo o que está eso, que es lo que nos fijamos todo por software, a ver el búmetro si llega al 0, al -6, pues aquí trae búmetro incorporado y trae una cosa también para hacer pruebas, el previo, el PFLS, para la preescucha, para tú escucharte antes, y el búmetro, y en todo momento sabes si estás bajo o alto, fijándote en el búmetro. Y esto, además, déjenme decirles, mira, ahí se ve el búmetro, precisamente cuando voy hablando. Ahí está. Solo hay que decirlo, que esas máquinas son, tienen un imán o algo así extraño que capta polvo del polvo. Entonces, es algo que hay que estar limpiando constantemente. Y es una de las razones también por las cuales no opté que tuviera el fader, porque, digamos, por ejemplo, aquí vemos que tiene ahí esa abertura por la cual seguramente el polvo se va a estar metiendo y llenando, acumulándose ahí dentro del cacharro. Y de este lado, bueno, pues solo es por encima, ¿no? Entonces, eso es una situación. Y lo bonito que tiene también. Tiene un LED para si pica la propia pista, ¿verdad? Pero sí. No sé qué lo estoy viendo. Sí. Eso también es interesante para de cara a no grabar con demasiada potencia, digamos. Y lo bonito que está, ver el búmetro como sube y baja, parece el coche fantástico. Eso también está ahí. ¿No? Bueno, mira, yo tengo la 502, también tengo búmetro, también tengo compresor. A ver si se nota la diferencia. Bueno, ¿no va a comprar Fede el búmetro de la 502 al búmetro de la Yamaha, esta gorda? Por cierto, ahora que estoy viendo el botón del Phantom, lo tienes enchufado, ¿no? Es un condensador que llevas ahora mismo, ¿sí? En ese momento es condensador en el que estoy. Sí, bueno, una cosa que quería comentar, este tipo de mesas analógicas suele llevar alimentación Phantom. Sí. Que no lo hemos comentado. Pero trae una cosa que traen las modernas Phantom independiente por canal. Estas no están, enchufas el Phantom para todo. Es todo. Pero yo tengo dos de las que tengo, si tienen Phantom independiente por cada canal. A ver, ¿cómo se nota la diferencia entre cómo estoy hablando ahora y cómo estoy hablando ahora? Un poco, sí. Bueno, eso es el compresor de la mezcladora. Y el ecualizador. Los altos, ahí están. Ahí se me escucha diferente, ¿no es cierto? Sí. Demasiado. Y esa es la ecualización de la mezcladora. De tres bandas, todo, ¿no? ¿Será? Sí. Y de tres bandas también. Y este es el volumen del canal que estoy usando. A poquito lo voy subiendo. Y ahí pongo en pantalla a Jorge Lama, bueno, lo que nos quería compartir. Entonces, Jorge. Estamos viendo la Behringer Shenix Q1202 USB, que es una mesa de mezclas que tengo yo. Y esta sí que me gustó mucho. El precio está bastante bien, alrededor de 90 euros. Hay el mismo modelo con faders, que es mucho más caro, y hay también el mismo modelo con efectos, que también encarece la mesa. Yo los efectos no los uso para nada, entonces me fui al modelo más básico. ¿Qué tal te va con esto? Esta ya, los preamplificadores ya no son tan malos como las otras que hablábamos, de solo un XLR y tal. Esta está bien. He grabado muchas veces con ellas, cuatro micrófonos al mismo tiempo, y contento con ella. Está bien. ¿Y qué características tiene? Para que voy a ampliar, yo quiero ver mejor la pantalla. ¿Qué características tiene? El Phantom 4... a mí no, la pantalla... director! A mí no me... ¡Sacame de ahí! Ahí la ves más grande. Sí, tenés el Phantom 48 voltios, ¿no es cierto? Sí, hoy en día prácticamente la mayoría suele entrar en la opción de Phantom. Sí, por ejemplo, la que yo tengo, sí, no me gusta eso, no es de 48, es la mitad, es 24. Y eso no, me parece que es una falencia de la 502. Ahí sí es un punto en contra, o dos. Sí, aunque yo, por lo que he leído, la mayor parte de los micros modernos funcionan a 8 voltios, entonces no tendría problema. Sí que es verdad que con micros antiguos a lo mejor necesitan 24 o 48 voltios. Uh-huh. Esta tiene un compresor y un ecualizador muy básico, que yo no recomiendo usar, la verdad. Si se va a grabar y editar a posteriori, mejor grabar en plano. Y también tiene la opción de mandar a FX. Puedes mandar a otro módulo aparte que te venga el sonido ya un poco tuneado. Uh-huh. Y te pregunto, ¿cuál era la diferencia? ¿Te acordás cuál es la diferencia entre esta y la que tiene efectos de sonido? Entre esta 502, perdón, 1202. De dinero. Sí, ¿cuánto era la diferencia? Lo podemos mirar por aquí. Lo buscamos, está sí. Por aquí. Esta sería con los Father y se va a 200 euros. Bueno, este precio no está bien, sería 100 y pico euros. Y con esta sería el mismo modelo que la mía, pero con efectos. No, esa es serían, la serían 10 euros más, 11 euros más. La diferencia no es muy grande. Pero yo ya te digo, los efectos no los voy a usar para nada, entonces no los quería. Entiendo. Hay otra cosa que tienen las mesas pequeñitas que me ha sorprendido, la Yamaha, por ejemplo, luego interfaces más caras que no llegan, que trabajan a 24 y 192 kilohercios. ¿Ah, sí? Y, sí, sí. Y otras, como las que yo voy a enseñar luego, más caras, más modernas, de este mismo año, pues se quedan 96 kilohercios y no llegan a los 192, como por ejemplo la AG03, siendo doméstica, siendo la serie doméstica pequeñita, sí llega a los 192 kilohercios. Sí, las dos, la G03 también. Y la G03, evidentemente, claro que es superior. Está bien. Bueno, pues si os parece, yo voy a seguir enseñando un poquito de lo mío. Si ha terminado Jorge, si ha terminado Jorge, evidentemente. Una que sea interfaz que no sea mezcladora. Solamente sí, interfaz. Claro, por eso yo quería ya pasar ya a las interfaces. Uh-huh. Bueno, levemente, ya Richie la ha enseñado, la suya. Ah, bueno, está enseñando aquí ahora quien sea Fran, la suya. Voy a esperar. Bueno. Dale yo. Fran, ¿cómo estás? Ya que estás, Fran, compártenos a ver, nada más que se ve como de cabeza, si puedes rotar tu... Aquí estaría, haciendo aquí de reportero móvil cam. No, el de cabeza es Fran, no la mezcladora. Exactamente, que sería como la que tiene Fede. Para Fran, mira a ver si puedes conectar algún cable más ahí, madre mía. La Behringer, y para eso, lo que dijo José, vamos a ser realistas, vamos a decir nuestro sufrimiento. Esto de los cables no lo han compartido. Los cables son también infierno de los cables colgando aquí. Los cables son también importantes. Otro episodio tenéis que hablar de los cables, que hay cables y cables. Hay cables la y electricidad cables. Que se van pegando los cables, se hace el quilombo. Uh-huh. Y ya lo que ¿Quién dijo Fede antes que se tiene más ordenado el estudio con una mezcladora? Y no huevos. Sí. Con los cables por ahí. Claro. Tenéis que ver ahí. Aquí tenéis que ver ahí. Ya lo que decían, que esta Behringer era muy clásica hace años para empezar en el podcasting, no estaba mal, calidad-precio. Esta tiene convertidor de analógico-digital, no es USB directamente. Pero lo que comentaba yo, para empezar ahora en el podcasting, yo también le tiraría por un micro USB. No empezar por esto, sino vamos a simplificar, porque ya hay bastante curro después con la edición y demás. Pero aquí ven la realidad de lo que sufrimos de una Behringer que se puede tirar para adelante. Y colgarte de los cables, colgarte de las conexiones y a vivir que son dos días. Es podcaster, pero madre mía. Pero, claro. Sí. Pero esto sí es un obrero del podcasting, ¿entiendes? Esto sí, es verdad. Y es verdad que a veces la mezcladora te puede ayudar o te facilita muchas cosas que después vas a tener que hacer en la post-edición. O en la edición, perdón. Vas a tener que... te va a facilitar mucho trabajo, o hay mezcladoras que te pueden facilitar mucho el trabajo que después vas a tener que hacer. La Lubac, la Yamaha, tú puedes poner música al mismo tiempo, tu entradilla al mismo tiempo, con el modo Lubac que está reproduciendo el mismo PC y luego no tienes que editar absolutamente nada. Todo lo hace en tiempo real. Con una tienes que andar muy fino haciendo esas cosas, ¿eh? Hombre, si te pasas con la compresión o con el volumen de algo, ya se queda ahí. Pero claro, esto está indicado mucho. Claro, está indicado para streaming, para streaming, para directos, y lo haces todo al mismo tiempo y ya está. A ver qué pasa cada vez. Ya le agarras la mano, ya sabes cómo hacerlo. Con la práctica vas probando solo, sin publicar, sin nada, rompiendo y arreglando, y ya está, y le agarras la mano. Eso sí te facilita mucho las cosas. Creo yo que una vez que ya empezás a meterte más en este mundito, tener algo más complejo o más una mezcladora más completa así te termina facilitando el trabajo después de grabar. Exactamente, si le metes más alimentación aquí para esto, más volumen y tal, te va a meter más ruido, eso sí. Si queréis, que llevamos más de una hora, me ponéis en pantalla y yo voy a presentar todas las mías rápidamente de una tacada, para porque si no se nos vamos a ir aquí a 3 horas. Bueno, esto no, el canal no es mío, yo estoy aquí mandando, pero es Richie aquí. Pero bueno, empiezo por ya terminar. Esta la ha enseñado Richie, no tengo yo que enseñarla. Yamaha AG03, lo mejor, el módulo UAC. Se conecta, Linux funciona perfectamente. Y con Jack, como la usas con Pulse Audio se vuelve loco. Y ahora era un buen momento para ponerme pantalla completa, Richie. ese director! Bueno, en algún momento lo haré. Richie está concentrado, mira, me pone a mí en negro y todo. Bueno, yo voy de corrido. Bueno, Yamaha a G03. Para principiantes que quieran con Mixer, recomendada totalmente, barata y calidad. Yamaha es calidad. Y ahora vamos a la interfase porque el episodio se llama interfase y hemos enseñado solo Mixer. Y no hemos enseñado ninguna interfaz. Bueno, la hermana mayor de la que tiene Juan Fables Poscalino. Euphoria UMC 404 HD. Cuatro entradas, multipista, multitrack, grabada independiente. Tiene una cosa que no tiene muchas caras, que tiene salida XLR para las balanceadas para los monitores de audio, entradas MIDI, etcétera, etcétera, etcétera. El Linux funciona perfectamente, la reconoce perfectamente. Esta la tengo yo también. Pues la tiene también Jorge, yo se la he visto, a la interfaz me refiero, y es una auténtica, es una auténtica maravilla. Y a mí me costó 99€ en Amazon, que para empezar es totalmente potente por este precio, calidad-precio, 99€ en Amazon, totalmente compatible con Linux, es una auténtica maravilla. Y verás, perdón, yo esa sí te separa por pistas, ¿no? Bueno, los canales, sí, ¿no? Sí. Los cuatro los puede grabar por separados con Arduo, con Audacity, con OC Audio. Cuando tú grabas, te salen los cuatro bloques por separado. La entrada 1 y 2 es una pista estéreo y la 3 y 4 son pistas independientes. Luego la 1 y 2 la separas con Audacity y punto, y ya está. Sí, porque ¿es un modelo con más canales? En la MG, por ejemplo, tiene muchas entradas, pero todas las manda una misma, ¿no? Claro, la MG tiene muchas entradas, pero luego son dos canales estéreo, es un canal estéreo, simplemente dos canales y ya está. No hace como esto, no es multitrack, no es multipista. Es simplemente luego dos canales estéreo. Lo de la MG. Oye, antes de terminar con esta, ¿existe algún modelo con más canales? ¿O es la máxima que hay? Las hay con más canales, sí. De menos sabemos que hay, de menos es la que tiene Juan, pero de más. Interfaces, ¿sí? Jorge seguramente sabrá. Interfaces de esta Behringer, Jorge sabrá. La hay de, no sé si es de 6, juraría que de 8 la vi también. ¿Cuánto? Bueno, sigo con la siguiente que me compré. Focusrite Scarlett 2 y 2, segunda generación. Ya está la tercera. Ventajas de esta, con el firmware original que traía, le funciona lindo perfectamente. Yo la actualicé el firmware en su día porque no me funcionaban MacOS. Y luego me funcionaban MacOS, pero luego no me funcionaba el Linux. Y luego volví otra vez abajo al firmware original. Funciona perfectamente el Linux, es la que uso para mis videos de YouTube, todos los que estáis viendo a diario. El botón mecánico para cambiar de instrumento a micrófono, a línea de instrumento, que ahora ya las traen por software. Las traen por software y tienes que instalar el software y el Linux pues nos comemos los mocos porque no tiene. El Phantom Power para los dos canales, el botón de monitorización directa y la 2 y 2 solo tiene salida, dos jack, salida balanceada, eso sí, dos jack, dos salidas TRS, ya 6.3 y ya está. No necesita fuente de alimentación, la Euphoria tampoco si la usas como interfaz de audio. Porque el puerto USB alimenta perfectamente a esta. El Linux perfectamente en cualquier distribución. Siguiente que me compré, esta. Zoom H4N Pro, grabadora personal de bolsillo, pero se puede usar como interfaz de audio porque trae la opción de interfaz de audio. Los previos son muy buenos en la H4N Pro, los mismos previos que la H5 de Zoom. La conectas por USB, la tiene por aquí, y puedes usarla como interfaz de audio. Dos entradas XLR, puedes conectarle el micrófono a la lavalier de corbata también, los parabios muy buenos, graba en la memoria, en la SD, si quieres, en la memory card, o graba en el programa de grabación. Si tú abres Audacity, la reconoce Ardour, etcétera, etcétera, etcétera. Modo, interfaz de audio, la reconoce Linux perfectamente. Siguiente que me compré. Si me permite, ideal para los baños, la Zoom. Para grabar los baños, ¿eh? Siguiente me compré para no serme muy extenso. Esto es una auténtica maravilla de la tecnología moderna. Evo 4 de Audien. Audien, sabéis que tiene una gama alta, la ID, y de 4 y de 14 y de 44 y de ese, tal cual, que son metálicas y son para estudios profesionales. Y luego, pues quiso vender algo más y sacar una serie doméstica, que es la Evo 4 y Evo 8, que es plasticosa, pero tiene también, se caracteriza por muy buenos previos, un botón central, un joystick central que se pulse, esto lo hace todo, dos entradas, también tiene entrada de JET, ¿cómo se llama este? De guitarra, ¿ok? La reconoce en Linux perfectamente, Jack la reconoce como 4, 4 entradas porque 2 son virtuales para el módulo UVA que se hace por software. Y bueno, pesa muy poquito. Tiene un modo automático de ganancia que te controla la ganancia del micrófono de manera automática para que no te baje y no te suba. Y funciona en Linux perfectamente. ¿Eh? Y funciona perfecta. Evo 4 de Audien. Y la última que me he comprado, que ha sido un capricho, esta sesión capricho, la otra me hacían falta. Sí, las otras no, ¿verdad? No, las no. Las necesitadas. La otra me hacían falta, pero esta ha sido un capricho. Me he ido a la serie profesional de Focusrite, a la Claret. Y tenía las Carles, pero bueno, me he comprado la Claret 2 Pre-USB, que dentro de la Focusrite de la serie Claret es la más pequeñita. Evidentemente, los previos mejores que las Carles, el convertidor analógico digital más que las Carles, la chicha que da no la aguanta estos auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, que me están llamando por teléfono. Y aquí tenéis, tiene 4 salidas, entradas mini, entrada digital ADAT, que le puedes conectar una entrada digital ADAT y no sé cuántas entradas tiene más, como 14 o 18. Tiene también botón de power, encendido y apagado, y la alimentación en los USB, puertos USB modernos, no hace falta para alimentarla. Los puertos USB 2 normales sí hace falta alimentarla. Y lo demás, no, bueno, Claret 2 Pre-USB. Funciona perfectamente en Linux, ya reconoce las 12 entradas y las 4 salidas perfectamente en Carla, y nada más, no pone ni rastro de ella de Focusrite en Linux, pero funciona perfectamente. Como te permiso, me están llamando, me voy a sentar un momentillo. Dale, yo. Vamos a ver quién más anda por ahí. José, tú que nos compartes. A ver si me ponen a José. Realizador. Ahora. Que a mí me faltan un par de interfaces por enseñar. Bueno, después de mi periplo con la Creative Commons, no, la Creative Sound Blaster esta. No, es que, ya, tío. Me metí el virus de la Creative Commons en la cabeza ahora. Pues me compré esta interfaz llamada M Audio Fast Track. Es un modelo bastante antiguo ya. A ver, así se ve bien, ¿no? Es bastante sencilla. Es bastante sencilla. Tiene una entrada de micrófono, una entrada de instrumento, el botón de monitorización directa, que lo voy a decir claro, no vale para nada en este modelo porque no tiene casi volumen. Salida de auriculares, los correspondientes controles de micrófono, cada uno se corresponde con su entrada. Este aquí, esta es la guitarra y este es para la salida. El volumen de general. O sea, para los que no están viendo y están escuchando, tenés en la parte superior 3 perillas que corresponden al volumen. La primera, o la ganancia sería así. El primero es el micrófono, el segundo es de externo y el tercero es de ingreso. El volumen de salida, digamos. Salida, perdón. Tanto para el auricular como para la salida general que está aquí, que son 2 conectores RCA. Y va por USB. Se alimenta por USB y tiene alimentación Phantom, por cierto. José, ¿y está funcionando bien en Linux? Sí, sin problemas. De hecho, todas las que tengo, para resumir un poquito, todas las que os voy a enseñar, todas las he reconocido en Linux sin problemas, con la excepción de la Creative, que no sé por qué, en una distribución llamada Musics, que ya no se desarrolla, ahí no me lo reconoce nunca, no sé por qué. Como dice el bro Fede, claro. Yo tengo una M Audio parecida a esa y hace un par de años la probé, pero no me funcionaba bien en Linux. Tengo que volver a probar. A mí lo que no me gusta de esta, voy a decir la pega más grande que la he encontrado, que es el previo del micrófono, que es un poquito oscurito, digamos. Vamos a decirlo así. No es tan brillante. Cuando probé la Yamaha G06, el previo en comparación era mucho más claro, mucho más brillante, mucho mejor. Me di cuenta después de que el previo de esta tarjeta no es tampoco, no vale mucho la pena. Y ya por último tengo aquí un juguetito. A ver, bueno, ahorita. Ya es solamente para guitarristas, ya, o para bajistas. Es una interfaz de audio, en realidad, pero por un lado tiene un jack de 6.3 para enchufar directamente al instrumento eléctrico. Una salida de auriculares. Ahora diré cómo se llama. Y esto es el USB, esto va directamente al ordenador. Esto también me lo reconoce sin problemas jack. Esto es una lo tengo que ver porque no me acuerdo. Una, oye, lo tengo aquí. IK Multimedia Stealth Plug. Es una interfaz de audio. Es una interfaz de audio diseñada para eso, para quitar estas. En su momento me la compré porque la M Audio tampoco os creéis que iba muy bien para instrumento. Pero la M Audio siempre fue muy popular, José. Y quise probar con esta, con esto, que trae, pues, lo que comentaba Fede al principio del programa, que trae software para instalar en Windows, amplificadores y plugins de todo tipo para Windows. No tiraré nada para Linux, no dice que funciona, pero sí que funciona. Esto lo enchufas y funciona directamente. Y nada, y tiene, lo único que tiene así de bueno, que la latencia es bastante baja, como está diseñado para guitarras y eso. Eso sí, tienes que conectarlo con unos auriculares convencionales de los pequeñitos. Por aquí. Y por ahí te monitor. O eso, o lo conectas aquí a unos altavoces externos, unos monitores, de como puedas. Yo utilizaba la mezcladora que os enseñaba antes, la utilizaba también para eso, para monitorear por aquí. Behringer también tiene una parecida a esa, también pensada para un instrumento. Y desde que tengo la YG06, pues ya no utilizo nada de esto. Lo tengo por si acaso. En el convertidor de la Behringer lo tengo también para salida auriculares o audífonos. José, antes preguntabas por si había con más salidas. Estoy compartiendo aquí una. Esta tiene 8 entradas XLR. Faltaba más por entradas. Esta tiene 8 entradas XLR. Uh-huh. 8 entradas. Una Behringer tipo rack. Estás hablando de la Behringer UMC 1820 Euphoria. Es como la que enseñó Jojo, pero más grande, con más entradas. Las otras 6 están detrás, supongo, ¿no? Sí. Las otras 6 entradas. A ver, ¿se puede cambiar esa foto? Es un formato rack, para que no lo esté viendo. Un rack es una especie de una medida estándar para colocar en un sitio. Ahí ves 6 traseras más las 2 delanteras, 8 en total. Y todas las demás funcionalidades son iguales que las que ya vimos, ¿no es cierto? Esta no sé si graba en 8 pistas al mismo tiempo, no lo sé, que esta no la he probado. Y mira, importante lo que puso ahí Jorge, que pone este cacharro, de las tomas traseras para el tema que vimos con la mía de los cables, para que los cables queden mejor estirados y más liberados. Sí, solamente tiene 2 delante para uso rápido y estos 4 de atrás, estos 6 de atrás son para tenerlo enchufado prácticamente todo el tiempo, ¿no? Como aquí dice. Si no ya tienes que usar un módulo en rack de estos para andar haciendo conexiones. Uh-huh. Está bien. Mucho más funcional para directos, estudios y tal. ¿Volvió Jojo? Claro. Volví. Después de 17 interfaces que nos presentaste, Jojo, ¿cuántas te quedan ahí en el congelador? Tienes más, lo sabemos. He ido corriendo porque si no, como yo tenga que pararme a explicar cada cosa, cada interfaz, entonces lo he hecho rápido, pero sí, todo lo que he dicho, todas funcionan en Linux perfectamente, la reconoce la entrada y salida perfectamente y no hay ningún tipo de problema porque en su página web no diga nada de Linux, funcionan perfectamente, probadas por mí una por una. Mira, me dio cosa verte ahí agobiadillo ahí, yo presentando ahí varias, pero claro, tenías un arsenal tanto que... Pero te iba a dejar 3 horas para ti. Todas no las puedo usar al mismo tiempo, también es cierto. También es un detalle importante. Una pregunta. ¿Quedan más pregunta. Interfaces por ahí? José, alguna tendrá en la nevera, alguna tendrá en el congelador, ya te digo. No, ahí en el congelador hay 2 cochinos matados. Una interfaz. Esa es una interfaz buena. Para dentro de 20 años enseñarlo, entonces. Para grabar vos, un podcast, vos nada más. ¿Qué prefieren, interfaz o mezcladora? Mezcladora. Depende del número de personas que vayas a grabar. Uno interfaz. Y ahora interfaz. Para grabarse uno mismo. Interfaz. Yo interfaz. ¿Por qué? Más simple, más directa. Ocupa menos. La mixer está, si grabas a varias personas al mismo tiempo, te da más juego, porque puedes andar mutándolas y puedes hacer varias cosas con ellas, pero es más trasto, ocupa más espacio y requiere más atención. Pero tenés interfaces de, acabamos de ver, una interfaz de 8 entradas. Tengo la de 4. No, no, pero acabamos de mostrar en la página, está la euforia de 8 entradas. Pregunto, lo que quiero preguntar es, o lo que quiero que, saber es por qué prefieren una interfaz a una mezcladora. Hay mezcladoras, por ejemplo, la AG06, la Behringer 502, la 802, no son grandes, son pequeñas, también son multipista. Pregunto para que el que está escuchando, inclusive para mí, yo no tengo interfaz, pregunto para ver cuál es la diferencia y por qué uno prefiere uno a la otra. ¿Me explico? Los controles los tienes más a mano. Yo diría que los primeros, los controles de volumen y los conectores, los tienes todo más a mano. La interfaz suele tener conectores traseros y más difícil acceso también. Yo tienes todo más a mano. Y tampoco es tanta diferencia de tamaño, ¿no? Por lo menos las pequeñas. Yo, Fede, la idea mía es eso, porque al final, como no termine mezclando, yo pensé que iba a mezclar la música por ahí, cuando ha mezclado por la mixer, la música se me ha escuchado. Pero bueno, hay tipo de interfaces, por ejemplo, aquí tenemos la Focusrite 2 y 2 y la Evo. La Focusrite tiene la entrada al micro por delante, que los cables lo tienes que tirar para adelante y doblarlo por si no que te estorben. Y sin embargo, por delante la Evo 4 solo tiene la entrada de guitarra y la salida de auriculares para monitorearte y las entradas de los micrófonos lo tienes por detrás. Si tú estás en la mesa y pones la Evo mirando para ti, evidentemente, que tienes que ponerla, los cables del micro se quedan mirando para atrás para ti y ya no te estarían estorbando, lo mismo que los cables, que la salida de monitores de audio. Y bueno, pues yo veo mejor los cables por detrás que por delante, como la tiene, por ejemplo, Focusrite. Los cables están mejor por detrás. Yo lo resumiría de otra manera. Si quieres utilizar fuentes de sonido externas en tiempo real, usa una mezcladora. Si no, interfaz, ya está. Exacto. Ya me lo ponía Juan Feble, que estaba ahí el detalle, que es mucho más directa, mucho más sencilla la interfaz al final. Que estaban, por cierto, votando ahí en el chat, que parece que ganaba las interfaces ahí, Richie, en el chat de YouTube. Está bien, si vas a grabar vos una voz, un solo canal, te vas a grabar a vos solo una interfaz, y si vas a tener o necesitas más pistas, necesitas más cosas, vas a grabar a más personas una interfaz. Oh, perdón, si no, el local, claro, si vas a grabar el local, claro. Está bien. No, y además, perdón, por ejemplo, no pensando en las MG, no las Yamaha que tenemos yo, que tengo yo, que está muy bien que tienes muchas opciones, muchos botones, muchos ajustes que puedes hacer, pero si al final lo que vas a hacer es grabar un podcast y te van a escuchar a 96 kbps, no vas a notar ningún aporte, ninguna calidad exquisita, ¿no? En sonido, ¿no? Entonces va a dar lo mismo que trabajes, te hayas grabado, me refiero, desde una interfase o desde un mixer, ¿no? Y esto más bien creo que es un poco más bien a gusto personal y qué tanto quieras, yo digo, ¿no? Aprender a manejar estos aparatos, ¿no? Que al menos para mí, que aunque no me dedique profesionalmente a nada de esto, me gusta, ¿no? Me gusta, es una inversión que ahí tienes y pues tener la posibilidad de jugar con ella creo que viene bastante bien, pero pues lo que decíamos desde el inicio, no hace falta nada de esto, ¿no? Podemos simplificarlo si no quieres o no necesitas hacer una inversión importante. Bueno, para el que hace podcast, pues cualquier cosa le basta. Pero si vas a hacer música, por ejemplo, pues ahí sí necesitarías, ¿no? Un aparato con más opciones, ¿no? Entonces también depende, ¿no? De lo que vayas haciendo y conforme vayas creciendo. Pero yo también decir, perdona José, que si te quieres dedicar a esto de manera profesional, decía música como vosotros, o podcast y llama profesional, o puedo decir ya que ya llevo días probándola, que hay una diferencia abismal entre la Clarer y la Scarlett. No tiene nada que ver la Clara con la Scarlett. Eso es lo que iba a decir, que hay más que sea mezcladora o interfaz, es más la calidad de los componentes, lo que cuenta, ya ahí da igual que sea. Si te quieres dedicar de manera profesional, por ejemplo, a la música, evidentemente la 2 y 2 o la segunda o la tercera generación, como decía por aquí Alex, que tiene, te va a bastar, pero si te quieres dedicar ya de manera profesional, esto es una auténtica locura, que a nosotros no nos hace falta, a mí no me hace falta, no la voy a sortear porque me da cosa, ¿no? Pero bueno, ¿es esto a qué te referís? Pero la calidad de componentes que tiene la Claret respecto a la serie doméstica Scarlett no tiene nada que ver. Yo a esto le retuerzo el previo a tope y no se cosca, no hace ruido la Scarlett, sí, se nota, empieza ya. Juan Febles de Podcast Linux dice, la interfaz es más sencilla, menos botones, más simple. Las mesas de mezcla para directos, enrutar más fuentes de sonido y controlar el sonido, ecualización. Y después dice, yo creo que para podcast de una sola persona, micro dinámico USB Samsung Q2. Claro, porque Juan... Porque Juan hace las mezclas con Jack, con Carla y con Jack Mixer. Y entonces su mesa de mezcla es Jack Mixer. Pero para alguien que no se defienda en Jack, a lo mejor sí le viene mejor una mezcladora que una interfaz. Pero Juan ya con Jack Mixer lo hace todo y hace mil conexiones distintas, porque entiende. Y lo importante es lo que dijo el carnal Richie, que al final nos convertimos en los maniáticos del sonido, de la calidad, y nos escuchan realmente los altavoces del móvil y los altavoces del coche con un ruido del tráfico del carajo. Esa es la realidad. Nosotros nos pongamos a ponernos finos con el audio. Y a el doble de velocidad o más, a veces. Y exactamente, el 4X, el 6X, o que lo mándale. Más de dos ya hay que... ¡Guau! Hay que ir a algún sitio, ¿no? Pero yo decir que yo, para lo que yo hago, para lo que nosotros hacemos, con todo lo que he enseñado yo y todo lo que he enseñado a vosotros... Sobra, pero como de aquí a Lima, como se dice aquí en España, como de aquí a Lima, que está allí en Perú, como de aquí a Lima. Está para producir, y para producir música también me llega con lo que tengo yo, ¿eh? Claro, claro. Con todo lo que tenemos nosotros, aquí sobra. Entonces, ya para ir resumiendo, que estamos llegando a la hora y media de programa, hemos mostrado o hemos visto diferentes tipos de mezcladoras, diferentes tipos de interfaces, hemos visto características de cada una, diferentes marcas, modelos de la misma marca. Y las conclusiones finales es, al menos desde mi punto de vista, la conclusión que saqué hoy, si vas a empezar tal vez una interfaz pequeña, a lo mejor con la que trae un micrófono USB alcanza, y a medida que vas bien, que uno ve lo que va necesitando, para qué lado quiere ir, podés ya irte para el lado de las mezcladoras, podés tener una interfaz más grande y empezar a invertir en cosas más importantes, digamos, por decirlo de alguna manera. Juan dice, boluda, hasta hace un tiempo con los auriculares del iPhone. No entiendo a qué se refiere con boluda. Hasta sí, que graba un podcast, vaya, me refiero, que lo hacen así grabando desde el móvil. Exacto. Digamos que se apaña entre comillas con eso. Que se apaña entre comillas porque los... Con el audífono del iPhone y adelante. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Que es más importante el sitio donde grabes que el resto de aparatos que vayas a usar. Este es toda la razón, Jorge. Es importante que no tocamos hoy, pero sí tenemos un programa al respecto sobre los ruidos en nuestro home studio. Yo, por ejemplo, como dice Juan Febles, que somos sibaritas de sonido, pero yo cuando voy al cuarto baño, también soy una persona humana, escucho podcast y estoy tirando la cadena y estoy haciendo cosas, digo, tanto empeño como ponéis en el sonido, luego escucho yo cuando estoy en el cuarto de baño. Exacto. Haciendo cosas humanas. Y respecto a Boluda, Fede es un podcaster muy famoso en España, Joan Boluda, que trabaja de esto, tiene una empresa de esto de manera profesional, sí, un tío que mueve dinero bastante, y hasta hace nada unos días grababa con los auriculares del iPhone, y ahora se ha comprado un Yeti y ha cambiado de estudio, tiene su madre, pero con un Yeti, que aquí no lo queremos ninguno, pues el tío curra, que no se dedica a esto sino que es su trabajo y tiene empleados, pues con los auriculares, micrófono y con un Yeti. Y el tío, oye, un tío importante de una empresa de esto. Mira vos. Lo que pasa, hay podcasting de retrete. Y bueno, y tendríamos estas cosas mayores, y sin entrar en detalles y salseo, que hay podcasters que han dado premios de edición por grabar en la calle con todos los ruidos. Y otra cosa que no me he dado cuenta, que cuando he venido en el teléfono he aprovechado para recargar el cubata. Sí. Y ya otro que te tomaste, ¿eh? Truquillo. Bueno, empecé porque también almorcé, recién es la una acá. Así que me suscribo a los Juan, que somos unos sibaritas del sonido al final y no todo es la fiesta, como dice Yoyo, porque nos escuchen también en un baño añadir eso, pues es que es así. La... Y lo dice Fran, ¿sabes? El que grabó de verdad en el baño. Sí, son algunos, ya sabes, bueno, pero literalmente. Pero eso, que nos quemamos las pestañas editando, buscamos la mejor calidad de sonido, simulamos como si estuviéramos en estudios profesionales estando en nuestras casas, y al final es normal y lógico, nos escuchan como se puede. Yo os voy a hacer una pregunta comprometida que yo no soy capaz de responderla. ¿Muy interior de baño, Yoyo? No, de todo lo que hemos mostrado, cada uno lo nuestro, si os tuvierais que desprender de una pieza, ¿de cuál os desprenderíais? Que no os doliera. Porque yo he enseñado 6, 7, 8 y la me ha oído. Yo de ninguna que anda gustado. Yo de ninguna, y aunque no la vaya a usar nunca, pero coño, que te da cosas. Dices, es que es como mi hija, ¿no? La he comprado y está aquí mucho tiempo. Aunque esté dentro de la caja, pero está aquí. Es mi tesoro. Yo no sería capaz de. Fíjate que he dicho antes en el mi audio que esta, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Antes mi audio. Ojo con las donaciones de José, que nada más que dona los velcros de los cables, ¿no? Si yo me tuviese que desprender de algo, me desprendería del micrófono que no uso, que ni siquiera tengo acá en mi casa, con el cable que me trajo ese micrófono, que ni siquiera los tengo acá en mi casa. Los tengo en la oficina, que ya está desarmada en el restaurante. ¿Ya lo tienes desprendido entonces? Y sí. ¿Por sí? Vale, pero le diste ahí en uso ahí, ¿no? Todo tiene su valor romántico al final también. ¿Y tú, Richie? Cuesta desprenderse. No, desprenderme yo creo que de nada. La abeja. Richie la abeja, claro. Nunca la dejará. Es que a final de cuentas son cosas que nos van acompañando, que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y pues esa parte es la parte del gusto, la parte de este algo, ¿no? Que te permite, como ahorita, ¿no? Tener estas charlas que pues yo las disfruto realmente un montón. Entonces, no, pensar en deshacerme de algo lo veo muy difícil, ¿no? Y de deshacerme de algo sería solo porque ya no funciona, ¿no? Pero más allá de eso, no encuentro otra razón para deshacerme de algo de estos aparatos. Ese es el punto de Richie. Cuando dice que disfrutas, que no va a echar ya. Pues yo, de hecho, ya me deshice porque se la presté a un colega de la Series 302. Y otra pregunta aún más comprometida, yo creo que para cerrarse, Diadonía, si tuvieras que comprar solamente una cosa relacionada con todo lo que hemos hablado, ¿qué sería? Yo mi respuesta es ya nada, yo ya estoy el cupo. ¿Vosotros cuál sería? Una sola cosa. Mm-hmm. Tal vez... La Rodecaster Pro. Sí, eso es, pero no pierdas autopía. Vos sabés que me parece que casi seguro que no. Ah, verdad, que no funciona el Linux, ¿cierto? Exactamente. Casi seguro que esa no. Casi seguro que no. Una parecida, la versión china. No sé. Yo tal vez cambiaría el equipo que tengo, la mezcladora y el micrófono por algo un poco más grande, digamos, más grande en un MacBook. No sé, tal vez me iría por la 1002, la Behringer, la 1002, la que mostró Jorge antes, con los efectos de sonido. Algo por el estilo. Tampoco tan grande. No sé si la Yamaha que tienen ustedes, me parece que no. Me tendría que cambiar la habitación en una habitación más grande también. Es muy grande, sí. Ahí no hemos pasado con la Yamaha. Yo ahora ya siendo mayor, como podcaster también, digo, como dijo yo casi al principio, un micro USB de condensador con unos filtrazos de eso que me quita todo el ruido hostil que tengo y directo para adelante y con el Linux que tengo aquí ahora. Pues un Shure MV7 era el tuyo. Un Shure MV7. La onda más o menos de Fran. Antes tendría que blindar esto de ruidos externos y eso, pero me gustaría tener un condensador. Porque vos te podés comprar un super equipo, pero ya nosotros mismos estamos diciendo, sí, me compraría esto, pero primero tendría que blindar el lugar en el que estoy, tendría que tapar todo esto. ¿Para qué entonces? Creo que es mucho más importante, como dijo Jorge, y como hicimos el programa que hicimos antes sobre el Home Studio Libre Casero, los ruidos que tenemos nosotros, es mucho más importante eso, el lugar en el que grabas. Sí, ya lo ha dicho Jorge antes. Claro. Proteger las horas cuando grabas, cuando es mejor de eso, todo el previo, eso como decimos antes, te soluciona después en edición, como se decía. Yo creo que vosotros estáis hablando de podcasting, que con un dinámico va que chuta, pero yo ahora mismo... Estoy grabando la guitarra esta que tengo aquí, una acústica, y necesito un condensador porque con el dinámico es que si tocas suave, fino, que es un tema que va flojito de tocar, no llegas con un dinámico. Sí, te mete más ruido que señal. Y ahora estoy grabando. Yo quiero condensador para poder hablar con el micro allá a la verga, que esté a la verga. Eso no estar aquí como Julio Iglesias. ¿Sí? Tengo libertad al hablar con el micro ya. Pues yo como grabo a otra gente, me gustaría mejor comprarme un nuevo modelo de estos que tiene Zoom, pequeñito, portable, que no pesa nada. Es una maravilla, porque estoy aburrido de cargar como un burro con un montón de kilos por ahí. Ese que tiene 8 canales, el Zoom, que parece una araña. El podcast P4S, ¿no? El postra sí. P4S. Algo pequeñito como eso, que ya solo necesitas eso, los cables y los micros y nada más. Es una maravilla. A ver, me han dado ganas de comprarla, pero yo no la voy a comprar. Yo, qué raro. Bueno, acaba de decir yo que no, ya sabemos ya cómo dice Richard que... A mí me hace más falta una casa nueva y vivir solo... Que todo esto, pero claro, eso ya un poco más caro. Eso es un poco más caro. Si las posibilidades también me lo permiten, sí, me compraría un estudio. Claro, claro. Ya metidos en gastos, como Jurassic Park, ¿no? No reparamos en gastos, ¿no? Si pudiéramos, ¿no? Una casa, un curso de locución. Una casa en una montaña, yo, alejado. Ahí con Heidi. Por satélite, por lo menos, si no. Bueno, ya yo hay días que no puedo, ¿eh? Yo no sé vosotros, yo hay días, el otro día cuando andaba mi vecino de abajo con el chunda, chunda, chunda, chunda, mi propia gente en la habitación de al lado, porque como está pegando al salón de la televisión, yo estaba escuchando la serie, más que se me mete por el micro y los auriculares me estoy monitoreando, estaba escuchando yo la serie y estaba viendo a ellos. Y yo empezaba a hablar y intenté 8 o 9 veces y me volvía loco porque escuchaba la serie de televisión, yo tuve que dejar. Y a mí eso me desespera. Yo soy una persona que me encanta el silencio y no tener silencio me desespera totalmente. Sí, los sonidos del silencio. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Ahora mi familia también entiende esto, entonces es una con otra también. Sí, ellos tratan de bajar un poco los volúmenes y todo. Cuando estás en un departamento con más personas viviendo, es un poco complicado a veces. Es un poquito complicado, sí. Pero bueno. Eso de grabar en la cocina y de noche y madrugada, cuando ya los que tienen niños están acostados. tapado con una frazada para mejorar la acústica y todo eso. Que te chorrea la gota de transpiración sobre el micrófono y que cuando querés mover una perilla de la mezcladora te electrocutás. Una porquería es todo. Mejor larguemos toda la mierda. Grabar con alevosía y nocturnidad. Exactamente. Y en los baños. En los baños. Es muy sucio el oficio del podcasting, es muy sucio. Bueno, señores, antes de seguir hablando de cosas, ¿les parece que vayamos cerrando la emisión de hoy para dejar también a nuestros escuchas descansar un poquito de nosotros? Y no sé si ha quedado algo sobre la mesa, que supongo que sobre la mesa que tendrá que acomodar en cuanto termine la emisión. Yo propongo otro episodio, hablar sobre pies, porque yo me he hecho un híbrido. El del pie gordo que tengo, que pesa mucho, que Jorge Lama le dije el otro día, yo tengo un pie de micro Gator Frameworks, pues he cogido la parte alta y un pie normal de estos que pesa 1 kilo y pico. Y me he hecho, como tiene contrapeso aquí, pues de 1 kilo y pico puedo usar este pie mejor que la base aquella que pesa 5 kilos. Y me he hecho aquí un invento. Pues sería otro tema interesante, los pies, las típicas jirafas, los brazos, etcétera, que yo ya he roto 2 Neewer, y sería otro tema interesante. Pues mira, ya salió tema para la próxima semana, así que ya tenemos aquí la invitación para los que estamos y quien se quiera sumar a venir a hablar de sus pies, obviamente no de sus juanetes, sino los pies de micro que tengan. Así que pues simplemente agradecerles que nos hayan acompañado aquí esta charlita y pues no sé. Hay un centro de podología acá enfrente, así que me parece que lo voy a... Los puedes invitar si quieren venir a hablar de pies. Y de brazos, ¿no? También. Que no vuelan los pies, no, por favor. De pies y de brazos. Por favor. Sí, hay que venir bañados para ese día, ¿sí? Exactamente. Así que, José, Fran, Fede, yo, Jorge, muchas gracias. Los voy a echar porque ya tenemos que cortar. Así que, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas,